2. La cara que lanzó 1,000 naves. The face that launched 1,000 ships. París recibe una manzana de oro. París le da la manzana a Afrodita. Afrodita le da la mujer más hermosa. París y Helena huyen. Pero Helena tiene un esposo. Menelao es su esposo. Menelao es un rey. Menelao es el rey de Esparta. Menelao se enoja. Él se enfurece. Menelao marcha a Troya. Marcha con hombres y un ejército. Menelao busca a su esposa perdida. Y así inicia la guerra.